la vuelva a recordar, mi amor. Quiero que la nombren a ella. No quiero que la vuelva a recordar, mi amor. Esa chica fue mala, robó mi amor. Mi corazón todito, todito lo lastimó. Me mintió y le creí, caí en su trampa. Con sus mentiras todito, todito lo lastimó. Y tendrá que pagar. Quiero que la vuelva a